cayó la luna, se apaga el farol. Pasillos laberínticos, corredores sin fin, jardines sin flores y el tiempo al revés, son apenas elementos del multifacético escenario donde la imaginación y la locura se conjugan para transmitir, desde hace 11 años, programas radiofónicos. La Colifata es la primera radio en su tipo y nació como un medio psicoterapéutico para los internos del Hospital Neuropsiquiátrico José Tiburcio Borda en Buenos Aires, Argentina. La idea central es la recuperación comunicativa de los pacientes a través de la participación y la reflexión que generan a su entorno. Sí, la radio es realizada por locos que con su propio esfuerzo se convierten en sujetos creativos del mundo sonoro. El proyecto dio a luz con el fin de encontrar nuevas formas de terapia para ayudar a internos de centros psiquiátricos, ayudarlos a salir, encontrar el valor de una persona que es condenada al aislamiento y la soledad y luchar contra la construcción social de la locura por diferentes medios que resultan ser mágicos. Estos locos se convierten en sujetos de la comunicación social, rompen el cerco mediático y crean correas de transmisión entre los marginados y así llaman a la construcción de solidaridades. Sin apoyo institucional y con recursos limitados, LT22 se compone de coordinadores multidisciplinarios, psicológicos, equipo de reporteros, operadores, artistas, poetas, revolucionarios y un amplio público radioescucha que está atento para escucharlos en algunas estaciones. La Colifata empezó a transmitir como una columna en un programa de frecuencia modulada. Creció en el ambiente radial y sus trabajos llegan a varias provincias de Argentina y Uruguay. Casi 1 millón de personas a través de estaciones radiales como La Tribu y Rock and Pop escuchan a Los Locos. Esta experiencia comunicativa y terapéutica ya cuenta con repetidoras y es la madre de nuevos proyectos de radio comunitarias, alternativas e independientes. Vacaciones en hotel, toneladas de mugre. Y ahora otra experiencia con Ever. Ever Beltrán Isaac. Evercito, ¿cómo te va? Bien, gracias. Quería contarle de los helicópteros. Había visto muchos helicópteros en el Borda, en azul y celeste, y el único color que vi la última vez fue un helicóptero color blanco, demasiado blanco, con poco de celeste. ¿Y no habías visto nunca el mar? Porque vos sos de Bolivia y en Bolivia no hay mar. El mar, me sentí mareado, me sentía borracho, por no querer nadar en el mar. Solamente después le dije a Alfredo Olivera que si podemos entrar al agua, me dijo que era muy, muy peligroso. Buscamos un lugar que no sea peligroso, entramos sacándonos los calzados, los calcetines y arremangándonos el pantalón hasta las rodillas. ¿Y estaba fría el agua? Estaba fría y salada. Le probamos con el dedo. Alfredo primeramente probó con el dedo el agua y me dijo agua salada. No lo creí yo, metí la mano, me puse la lengua el dedo, las gotitas del mar y era salado. Y el agua verde, más lejos se ve verde. ¿Cómo se dice, Alfredo? La otra nación que se veía al otro lado. África, sí. ¿Y te gustó el viaje, todo el viaje hasta allá? ¿Fue muy largo? Fue muy largo el viaje, 1000 kilómetros, ida y vuelta 2000 kilómetros. Bueno, mandar un saludo a toda la gente de Río Negro que también los atendió. Sí, un saludo a los del Río Negro, un beso y un abrazo para todos y todas. vacaciones en hotel, toneladas de mugre. Ven acá, dice el astro aquel, alegría en las nubes. La Colifata nació el 3 de agosto de 1991. Alfredo Olivera tenía 24 años, era estudiante de psicología y los sábados participaba en los talleres artísticos que se hacían y se hacen en los patios del Hospital Borda. En un colectivo conoció a un muchacho que tenía un programa de radio barrial. Este invitó a Alfredo al programa para que contara su experiencia con los internos del Borda. Pero Alfredo consideró que era mucho mejor llevar las voces de los internos, así que comentó a los locos su idea de transmitir sus opiniones en una radio. Los muchachos aceptaron de inmediato y así surgió la primer cápsula de la Colifata titulada La mujer es un bicho raro. Alfredo armó un resumen de lo grabado y con eso llegó a la radio. Cuando las voces salieron al aire, los oyentes llamaron enseguida. Les había causado una grata impresión que internos de un hospital neuropsiquiátrico hubiesen hecho un programa para radio. Así que Alfredo grabó todas las impresiones del auditorio y en el Hospital Borda pudieron escuchar lo que sucedió en el programa. Era una radio sin radio. Después de varias semanas, Alfredo llegó al Hospital Borda con una inquietud. La columna de los internos era una sección fija en la radio barrial y necesitaba un nombre. Entre 40 propuestas, los radioescuchas eligieron uno que aludía a la locura. La Colifata, que significa loco querible. En el fondo del hospicio de un loco, una lámpara encontró. Se la quiso regalar a su médico y este enseguida lo echó. Se mostró a una enfermera, esta también lo echó sin tino. El loco salió ganando, era la lámpara de Aladino. Con las grabaciones que surgieron, Alfredo armó los primeros microprogramas colifatos y los repartió en las principales radios de Buenos Aires. En 1992, una FM comunitaria les donó unos equipos rudimentarios y comenzaron las transmisiones desde el Hospital Borda. Así, la Colifata se convirtió en la primera radio que funcionó en un neuropsiquiátrico hecha por internos. Para 1996, la Colifata fue nota de 8 columnas en el The New York Times, a Francia llegó a través de El Express y a Inglaterra por medio de la BBC de Londres. También fue noticia en Brasil, Alemania, Uruguay y hasta en Tailandia. Paralelamente, empezó a recibir premios como el Memorial de la Paz y Solidaridad con los Pueblos, que les dio el Premio Nobel a la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Para el 2001, el reconocido cantante Manu Chao decidió hacerle un pequeño homenaje a esos locos en resistencia. Trabajó con músicos que viven en las calles de París, grabó algunas cápsulas de los internos del Borda y sacó un material discográfico en donde las voces y el mensaje de los colifatos rompen los muros del hospital y llegan a cualquier rincón del planeta. Yo lo único que le puedo decir es que si él entendió lo que nosotros queremos hacer, es porque realmente sos ser humano. Y ser humano en este mundo es muy difícil. El dar por el dar, nada más. No puedo explicar lo que yo siento en este momento. Una gran emoción, algo de que pienso que nosotros desde acá, desde la Argentina, desde LT22, Radio La Colifata, podamos servir para algo. Voy a saludar a Manu Chao por la gran inspiración que tuvo de llevar la Colifata más allá del océano. Así que le pido a Manu Chao, que está en España, que le diga a los de Repsol que no aumente la nafta, porque después aumenta el pan, la leche, la harina y todas esas cosas. Chao, Manu Chao. Saludos a la Colifata. Se merece un aplauso y la aprobación de todos nosotros, teniendo el respaldo de Lalo Mir, que también hace mucho tiempo que hace lo propio aquí en Buenos Aires. Un saludo para Lalo Mir. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. En la actualidad, los internos del Borda tienen secciones fijas que han titulado grillas. en donde se abordan temas que van desde el fútbol hasta la política. Una de las cápsulas que han recorrido diversas radios comunitarias de todo el mundo y que causaron un gran impacto fue la referida a la invasión de Estados Unidos en Irak. Bueno, yo quería decir que estaba triste por los acontecimientos de la guerra en Irak, que estuve al tanto escuchando todos los noticiosos, y es inútil que muera tanta gente. Y que a veces me da ganas de llorar como tiran fuego en Bagdad, como porque la guerra no lleva a ningún camino. Y pienso que Estados Unidos tiene mucha soberbia, el presidente, todo, tiene mucha soberbia. Y a mí la gente soberbia no me gusta. Yo lo único que le puedo decir es que yo soy hijo de Dios. Cada uno es hijo de Dios acá en este momento. Somos todos hijos de Dios. Lo que hacemos es esto. Y los que realmente quieren jugar con la vida de un montón de personas nombrando a Dios, me parece que están dando un mensaje totalmente equivocado. Yo mucho no creía esto, lo que estaba pasando. Hay cosas que no, que yo veo por televisión y no me entiendo. Yo no sé dónde está Dios acá. No sé dónde está Dios en el mundo. Lo único que puedo opinar es esto, ¿no? Contra Estados Unidos no se puede, y eso es dejar a Dios de lado. Dios te dará la muerte, Dios te dará la vida, también se dice. No sé, ¿quién tiene la culpa, Dios o nosotros? Yo pienso que no, que Dios no tiene la culpa, porque los designios de Dios no los entiende nadie, y la guerra es un designio de Dios. Es creación del hombre. Sí, Bush piensa que es Dios. Exactamente. Y ¿no? Eso no está mal. No, ver tantas armas avanzadas y me causa mucho dolor y escalofrío dentro del cuerpo solo por ver y pensar la gente que está muriendo. Bueno, yo quería decir que todos los argentinos tramitamos un mensaje de paz porque supimos lo que fue la guerra de Malvinas. Y que se escuche esto, porque con la muerte no se llega a ningún lado. Me saco los anteojos para no ver, porque le voy a dedicar una canción a alguien que nunca le dedicó nada a nadie. Esta canción es para los crueles, para los vanidosos, para los reventados, para los imperiales, para los guerreros, para los degenerados. Para vos. Para mí. No, yo soy bueno. Esta es una canción de un CD que nunca va a aparecer y va dedicado a todos esos degenerados del mundo que llevan a los pueblos al hambre, a la desnutrición, a la desesperación, a las guerras y a la puta madre que los parió. Señores, soy malo. Para todos ustedes, para toda Latinoamérica y para todo el planeta Tierra y para todo el sistema solar. Soy malo y egoísta, ambicioso soy. Todo es para mí, que revienten todos, que se mueran todo. Todo es para mí, todo es para mí. Quisiera que estallara la guerra nuclear y desapareciera la humanidad. Y todo sea para mí, que revienten todos, que se mueran todos, todo es para mí. A los niños los odio, no los puedo soportar, sus caras con dulce y mosca, asco me dan. Los quiero desnutrir, los quiero reventar, no quiero a nadie, todo es para mí. Soy malo y egoísta, ambicioso soy, todo es para mí, todo es para mí. No creo en nadie, Quiero dinero y depositarlo en Suiza y que se muera el mundo entero. Todo es para mí. Que revienten todos, que se mueran todo, todo es para mí. ¡Viva el hambre! ¡Viva la desolación! ¡Viva la desnutrición! ¡Ya! ¡Tú! ¡Ya, ya! Todo es para mí. Dedicado a Bush. Mercenario Joe, mercenario Joe, no te quiere ni tu padre ni tu madre. No quiero decir a quién va dedicado para no tener un problema de abogados y de la justicia. Lo más importante del trabajo que se realiza en El Borda es la capacidad que han tenido los internos para que los sábados, cuando transmiten, los muros del hospital desaparezcan y junto a ellos los prejuicios que arrastra la locura. Pues una de las cosas más importantes que han demostrado a través de su labor radial es que los locos son seres humanos con una gran necesidad de ser escuchados. No son aquellas personas que todo el mundo se imagina. Esos seres incongruentes, alucinados, desquiciantes, que no tienen cabida dentro de la sociedad. Porque antes que nada, los colifatos luchan por ser parte de la realidad que se vive fuera de los muros. El trabajo que se realiza desde el patio del hospital es un intento por demostrar al mundo entero que los locos están mucho más cuerdos que muchos de los que estamos aquí afuera. La importancia de esta radio, además de la innovación que ha representado para los medios de comunicación, es que ya van más de 1,000 internos que han podido salir del hospital Borda y llevar una vida normal. Todo esto gracias a la magia de la Colifata. Buenas tardes. Radio La Colifata. Radio La Colifata. No estoy en el manicón. Depende de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. Buenas tardes.